Este se reunió, y los enviados dijeron que los lacedemonios habían decidido hacer guerra a Tisafernes, el que os ha hecho daño a vosotros. Si os venís, pues, con nosotros os vengaréis de un enemigo, y cada uno de vosotros ganará un dádico por mes, los capitanes el doble y los generales el cuádruple. Los soldados oyeron esto con gusto, y enseguida uno de los arcadios se levantó para acusar a Jenofonte. Se hallaba también presente Seutes para ver lo que sucedía y en sitio donde pudiera oírlo todo, por medio del intérprete que le acompañaba, aunque él entendía bastante bien el griego. El arcadio habló, pues, de este modo. Hace ya mucho tiempo, lacedemonios, que estaríamos con vosotros si Jenofonte, con sus palabras, no nos hubiese traído aquí, donde no tenemos un momento de descanso, marchando día y noche en un invierno tan duro, mientras él se aprovecha de nuestros trabajos. Seutes le ha enriquecido particularmente y, en cambio, nos priva a nosotros de nuestro sueldo. Por mi parte, si le hubiese lapidado, en castigo de los males a que nos ha traído, me consideraría bien pagado y no me importaría nada las fatigas sufridas. Tras este se levantó otro y luego otro, que dijeron lo mismo. Entonces Jenofonte habló así. Verdaderamente, un hombre debe esperarlo todo, puesto que yo me veo acusado de vosotros por una cosa que considero en conciencia como la mejor prueba de mi buena voluntad hacia vosotros. Yo volví a vuestro lado cuando me había puesto en camino para mi patria, no ciertamente, por Zeus. Noticioso de que vuestras cosas marchaban bien, sino sabiendo que estabais en trance apurado y con intención de seros útil en lo que pudiese. Y cuando hube llegado vinieron a mí numerosos mensajes de este Seutes con muchas promesas, para que procurase convenceros de ir a su lado. Pero yo no les di oídos sino que os llevé al punto desde donde pensaba que podríais pasar más rápidamente al Asia. Creía yo que esto era lo más conveniente para vosotros. Y sabía que vosotros también lo queríais. Pero vino Aristarco con sus trirremes y se opuso a que pasásemos, y yo, como era justo, os reuní para deliberar acerca de lo que haríamos. Y vosotros, después de oír que Aristarco nos ordenaba ir al Quersoneso, después de oír que Seutes os invitaba a unirnos a él, ¿no estuvisteis todos conformes en marchar con Seutes? ¿No votasteis todos esta resolución? ¿Cuál es mi culpa en traeros a donde todos habíais decidido venir? Cuando Seutes comenzó a faltar en la cuestión de la paga, y yo le hubiese aprobado, tendríais razón en acusarme y en odiarme. Pero, después de haber sido su mejor amigo, resulta que ahora estoy lo más distanciado de él. ¿Cómo puede ser justo acusarme a mí en lugar de a Seutes por cosas que me han puesto a mal con él? ¿Acaso digáis que yo podía tomar de Seutes lo vuestro y engañaros? Pero de seguro es evidente que si Seutes me pagaba algo no era para perder lo que a mí me daba y pagaros además a vosotros, sino me parece, con el propósito de que dándome a mí menos no tuviese que daros a vosotros más. Si pensáis que esto es así, en vuestras manos está hacer inútil para los dos este manejo reclamándole vuestro dinero. Pues está claro que si yo tengo algo de Seutes este me lo reclamará, y ciertamente me lo reclamará con razón si no le hago el servicio para el cual me había sobornado. Pero estoy muy lejos de tener nada de vosotros. Lo juro por todos los dioses y por todas las diosas, no tengo ni siquiera lo que él me prometió personalmente. Ahí está él mismo y sabe bien si juro en vano. Y para que más os maravilléis, juro, además, que no he recibido ni siquiera lo que han tomado los demás generales, ni siquiera lo que algunos de los capitanes. ¿Por qué he hecho esto? Creía, soldados, que, mientras ayudase a Seutes en su pobreza, tanto más lo tendría amigo cuando fuese poderoso. Ahora que le veo en la prosperidad conozco también su condición. ¿Y acaso dirá alguno? ¿No te avergüenzas de haber sido tan tontamente burlado? Me avergonzaría por Zeus, si fuese un enemigo quien me hubiese engañado. Pero con un amigo parece más vergonzoso engañar que ser engañado. Y si algunas precauciones han de tomarse con los amigos, sé que vosotros las habéis tomado todas para no dar a este un pretexto justo de no daros lo que había prometido. Ningún daño le hemos hecho. Nunca estuvimos descuidados ni cobardes en las cosas que nos encomendó. Pero, diréis, era preciso entonces exigir garantías, de suerte que aunque quisiera no pudiese engañarnos. Respecto a este punto oíd lo que yo nunca habría dicho en presencia de este hombre si no me hubieseis tratado con la mayor ingratitud e injusticia. Acordaos en qué situación os encontrabais cuando yo os conduje a Seutes. ¿No estabais junto a los muros de Perinto mientras Aristarco el lacedemonio no os dejaba entrar, cerrándoos las puertas? Acampabais fuera al aire libre. Estábamos en la mitad del invierno. Vivíais comprando los víveres y escaso el dinero para adquirirlos. Era forzoso permanecer en Tracia. Allí estaban anclados los trirremes que impedían el paso. La tierra en que nos teníamos que quedar era tierra enemiga, donde teníamos enfrente mucha caballería, muchos peltastas. Nosotros disponíamos de hoplitas con los cuales podíamos caer todos juntos sobre las aldeas y acaso coger algún grano, aunque no mucho. Pero perseguir al enemigo, coger prisioneros y ganado, era imposible, porque no hallé entre vosotros ni caballería ni peltastas organizados. Estando, pues, vosotros en situación semejante, si aún no reclamando paga alguna, yo os hubiera procurado la alianza de Seutes, y con ella la caballería y los peltastas que necesitabais, ¿os parece que mi resolución hubiese sido contraria a vuestros intereses? Unidos a sus tropas, habéis hallado en las aldeas grano en gran abundancia por la necesidad en que se vieron los tracios de huir precipitadamente, y habéis tenido vuestra parte de prisioneros y ganado. El enemigo no volvió a presentarse ante nosotros, no bien tuvimos caballería con nosotros. Antes nos picaba audazmente la retaguardia con su caballería y sus tropas ligeras y nos impedía siempre dispersarnos en pequeños grupos para procurarnos víveres en más abundancia. Si el que nos ha proporcionado tal seguridad no os ha pagado muy exactamente encima, ¿es esto tan gran desgracia y por ello creéis que no me debéis dejar vivir de ninguna manera? Y ahora, ¿cómo os marcháis de aquí? ¿No es después de haber pasado el invierno en la abundancia y llevando por añadidura lo que hayáis recibido de Seutes? Habéis vivido a expensas del enemigo, y a pesar de esto no habéis visto morir o caer prisionero a uno de los vuestros. Y si habéis hecho algo glorioso en lucha con los bárbaros del Asia, ¿no habéis conservado esta gloria y le habéis añadido la de haber vencido a los tracios de Europa, contra los cuales habéis marchado? En verdad, os digo que de todo esto que os irrita contra mí deberíais dar gracias a los dioses como de un beneficio. Esta es vuestra situación actual. Ahora, en nombre de los dioses, considerad la mía. Yo, cuando me embarqué por primera vez para mi patria, llevaba conmigo todas vuestras alabanzas, y por vosotros la gloria entre los demás griegos. Los lacedemonios tenían en mí confianza. De otro modo no me hubieran mandado de nuevo a vosotros. Hoy me voy calumniado por vosotros con los lacedemonios. Por vuestra causa, odio a Seutes, que yo pensaba que me había de proporcionar un retiro feliz para mí y mis hijos si los tuviera, en mérito a los servicios que yo con vosotros le hiciese. Y vosotros, por quienes me he hecho tantos enemigos y mucho más poderosos que yo. Vosotros, a quienes aún no ceso de hacer todo el bien que puedo, pensáis de mí de esta manera. Aquí me tenéis. No habéis necesitado cogerme, no he pretendido escapar. Pero, si hacéis lo que decís, sabed que mataréis a un hombre que por vosotros ha pasado en vela muchas noches, que ha compartido con vosotros muchos trabajos y peligros, unas veces cuando le correspondía y otras espontáneamente. Que con el favor de los dioses ha erigido con vosotros muchos trofeos de los bárbaros y que con todas sus fuerzas ha luchado entre vosotros para que no hicieseis enemigos de ninguno de los griegos. Y así, ahora, podéis marchar sin temor a donde queráis. Lo mismo por tierra que por mar. Y cuando tenéis todos los caminos libres, cuando vais a embarcaros para donde deseáis hace tiempo, cuando os solicitan los más poderosos y se os ofrece una soldada, y los lacedemonios, tenidos por los más fuertes, vienen a ser vuestros caudillos, ¿os parece es el momento de darme muerte lo antes posible? ¿No ocurría lo mismo cuando estábamos en trabajos y apuros, vosotros, los menos olvidadizos de los hombres? Entonces me llamabais padre y prometíais acordaros siempre de mí como de vuestro bienhechor. Estos mismos que ahora vienen a buscaros verán, sin duda, lo que hay de cierto en este asunto. Y no creáis que vuestra conducta conmigo os ha de favorecer a sus ojos. Carmino, de la Lacedemonia, se levantó y dijo: «Por los dioses. Me parece que vuestra irritación contra este hombre es injusta. Yo mismo soy testigo en favor suyo. Preguntando Polínico y yo a Seutes acerca de qué clase de hombre era Jenofonte, no supo señalarme en él otro defecto que su excesivo afecto a los soldados. Y añadía que esto le dañaba tanto con nosotros los lacedemonios como con él mismo». Euríloco, de Luisa, Arcadio, se levantó enseguida y dijo: «Me parece, lacedemonios, que vuestro primer acto como jefes nuestros debe ser obligar a Seutes a que nos pague de grado o por fuerza antes de sacarnos de aquí». Polícrates, de Atenas, se levantó también y habló en favor de Jenofonte: «Veo, soldados, desde aquí a Heraclides que nos escucha. Este fue el que se llevó el botín que cogimos a fuerza de fatigas, y después de venderlo no dio el dinero ni a Seutes ni a nosotros, sino que se ha quedado con él, robándolo. Lo mejor que podemos hacer es apoderarnos de él. Este hombre, añadió, no es tracio, sino que siendo griego ha perjudicado a otros griegos». Al oír esto Heraclides se llenó de espanto y, acercándose a Seutes, le dijo: «Lo mejor para nosotros será ponernos fuera del alcance de gente marchándonos». Y enseguida montaron a caballo y se fueron para su campamento. Desde allí envió Seutes a Jenofonte a su intérprete Abrocelma exhortándole a que se quedase a su lado con mil hoplitas y prometiéndole que le daría las plazas de la costa y lo demás que le había prometido. También le dijo en secreto que había oído de Polínico que, cuando Jenofonte estuviese en manos de los lacedemonios, Tibrón le daría muerte. Otros muchos le mandaron dar este mismo aviso, que debía guardarse porque le habían calumniado. En vista de ello, Jenofonte cogió dos víctimas y las sacrificó a Zeus rey, a fin de saber si sería para él mejor y más conveniente quedarse con Zeutes, en las condiciones que Zeutes le ofrecía, o marcharse con el ejército. El dios le decidió a la partida. Desde allí Zeutes fue a poner su campamento más lejos. Los griegos acantonaron en unas aldeas desde donde debían bajar al mar una vez aprovisionados. Estas aldeas habían sido dadas por Zeutes a Medosades. Viendo, pues, este que los griegos consumían los bienes de sus dominios, no pudo sufrirlo. Y tomando consigo al más principal entre los odrisios que habían bajado de las montañas, partió al campamento de los griegos con unos 30 caballos. Llegado a él, invitó a Jenofonte a que saliese. Jenofonte se presentó acompañado de algunos capitanes y otros amigos. Y Medosades dijo: «Es injusto lo que hacéis con nosotros, Jenofonte, saqueando nuestras aldeas. Os advertimos, yo en nombre de Zeutes y este en el de Médoco, rey del interior, que debéis evacuar esta comarca. Y si os quedáis no estamos dispuestos a consentiros que hagáis daño en ella, sino que os combatiremos como a enemigos». Oído esto, Jenofonte le dijo: «Preferiría no responder a tus palabras. Pero hablaré para que este muchacho sepa quiénes sois vosotros y quiénes somos nosotros. Nosotros, antes de hacernos amigos vuestros, atravesábamos este país por donde nos parecía, saqueándolo si queríamos, quemándolo si queríamos. Y cuando tú viniste a nosotros en embajada, acampaste con nosotros sin temor a ningún enemigo. Vosotros no veníais por estas tierras, o si entrabais teníais que acampar como en país de enemigos más fuertes, con los caballos enfrenados. Y cuando después de haberos hecho amigos nuestros, tenéis esta comarca, gracias a nosotros y a la ayuda de los dioses, nos arrojáis de un país que hemos conquistado para vosotros. Como tú sabes bien, los enemigos no hubiesen podido echarnos de él. Y no es haciéndonos dádivas o tratándonos bien en pago de nuestros servicios como pretendes alejarnos, sino que cuando vamos a irnos no querrías permitirnos acampar si estuviese en tu mano. Y cuando así hablas no sientes vergüenza ante los dioses ni ante este hombre que ahora te ve enriquecido, mientras antes de ser amigo nuestro vivías del pillaje, según tú mismo confesabas. ¿Mas por qué me dices a mí estas cosas? No soy yo aquí el que manda, sino los lacedemonios, a los cuales entregasteis vosotros el ejército para que se lo llevaran sin haberme dado parte en la resolución. De suerte que, así como les ofendí cuando os lo traje, ahora les diese satisfacción devolviéndoselo. Sois verdaderamente admirables. Cuando oyó estas palabras el odrisio, dijo: «Yo, Medosades, quisiera hundirme bajo tierra de la vergüenza que me da oír esto. Y si antes lo supiera no te hubiera acompañado. Ahora mismo me marcho. Porque el rey Médoco tampoco me aprobaría si yo pretendiese echar a nuestros bienhechores». Dicho esto, montó a caballo y se marchó acompañado de los demás jinetes, excepto 4 o 5. Medosades, contristado por ver las tierras devastadas, rogó a Jenofonte que llamase a los dos jefes lacedemonios. Jenofonte, llevando consigo a los más propios para el caso, se presentó a Carmino y Polínico y les dijo que Medosades los llamaba para decirles como a él que se marchasen del país. «Creo», añadió, «que obtendréis para el ejército el sueldo que le deben si decís que los soldados piden de vosotros que le saquéis el sueldo a Zeutes de grado o por fuerza, y cuando lo consigan están dispuestos a seguiros gustosos. Que a vosotros os parece justa la demanda y que les habéis prometido no partir hasta que se les haya hecho justicia». Oídas estas razones, los lacedemonios declararon que las hacían suyas y que estaban decididos a hablar con la mayor energía, e inmediatamente partieron con la gente necesaria para el asunto. Cuando hubieron llegado, Carmino tomó la palabra y dijo: «Si tienes algo que decirnos, Medosades, dilo. Si no, nosotros tenemos que hablarte». Y Medosades contestó en tono humilde: «Zeutes y yo os suplicamos que no nos hagáis daño, puesto que sois amigos. Y si se lo hacéis a los de estas tierras es lo mismo que si nos lo hicieseis a nosotros, porque son nuestras». «Pues bien», respondieron los lacedemonios, «nos marcharemos en cuanto reciban su paga a los que os han ayudado a conquistar esto. Y si no se hace así venimos a prestarles auxilio y a vengarles de quienes los han atropellado faltando a los juramentos. Si sois vosotros los que habéis hecho esto, en vosotros principiaremos a hacer justicia». Y Jenofonte dijo: «¿Queréis, Medosades, puesto que tenéis al pueblo de este país por amigo vuestro, permitirle decidir la cuestión y declarar por votos quiénes han de abandonar el país, si vosotros o nosotros? Medosades no aceptó esto, sino que propuso como el mejor partido que los lacedemonios fuesen a ver a Seutes para hablar con él de la paga, pues esperaba que habían de convencerle. Y que, si no, enviasen con él a Jenofonte, prometiendo que él apoyaría en las negociaciones. Pero suplicaba que no quemasen las aldeas. Entonces enviaron a Jenofonte acompañado de aquellos que parecieron más a propósito. Llegado Jenofonte, díjole a Seutes. No vengo, Seutes, a pedirte nada, sino a mostrarte que sin razón te molestaste conmigo porque en nombre de los soldados te reclamaba con instancia lo que les había prometido. Es que pensaba que no te era a ti menos conveniente darlo que a ellos recibirlo. En primer lugar veo que después de los dioses son estos soldados los que te han hecho ilustre como rey de una vasta comarca y de numerosos hombres. De tal suerte que ninguna de tus acciones, ya sea bella, ya vergonzosa, puede pasar inadvertida. Y a un hombre colocado en este puesto me parece importarle mucho no parecer que despide con ingratitud a unos hombres que le han favorecido. Me parece importarle mucho que hablen bien de él hasta 6.000 hombres y, sobre todo, no quitar todo crédito a lo que digas. Porque, según veo, las palabras de los hombres falsos son vanas, sin fuerza, e incapaces de inspirar respeto. En cambio, las de aquellos cuya veracidad es reconocida no son menos eficaces para conseguir sus deseos que la fuerza de los otros. Y si quieren traer a razón a cualquiera, sus amenazas tienen más efecto que los continuos castigos de otros. Y si otros hombres prometen algo, no consiguen menos que otros dando inmediatamente. Recuerda también que nos diste de antemano para obtener nuestra alianza. Bien sabes que nada. Solo con la confianza de que dirías verdad te siguió un ejército tan numeroso, para luchar contigo y conquistarte un imperio que vale no ya los 30 talentos que los soldados te piden, sino muchas veces esta suma. Y esta confianza, gracias a la cual te has formado un reino, vas a venderla por este dinero. Recuerda también qué importancia dabas entonces a la conquista del país que ahora tienes sometido. Estoy seguro que hubieras preferido conseguir lo que hoy posees a ganar riquezas muy superiores a este dinero. Me parece, además, que hay mayor daño y vergüenza en no conservar estas conquistas que en no haberlas hecho antes, lo mismo que es más penoso llegar a pobre después de haber sido rico, y más triste descender de rey a simple particular que no haber reinado nunca. Sabes que estos pueblos que ahora te obedecen no se han sometido a tu dominio por el afecto, sino por la fuerza, y que procurarían hacerse libres de nuevo si algún temor no los contuviese. Siendo esto así, ¿cómo piensas que estarán más temerosos y quietos, si ven que los soldados se hayan dispuestos a quedarse contigo si tú lo deseas y a volver rápidamente si fuese preciso, seguidos por otros muchos que les hayan oído hablar bien de ti, o si piensan no conseguirás encontrar otros por desconfianza de lo ahora ocurrido y estos mismos les son a ellos más favorables que a ti? Y si se te han sometido no se debe ciertamente a que fuesen inferiores en número a nosotros, sino a que carecían de jefes. Corres también el peligro de que tomen por jefes a algunos de estos que se consideran por ti atropellados, o acaso otros más poderosos, los lacedemonios. Porque los soldados estarán prontos a seguirles si ellos te obligan a pagarles, y los lacedemonios consentirían en ello por necesitar del ejército. Es, por otra parte, evidente que los tracios que ahora tienes sujetos irían con más gusto contra ti que contigo. Si tú eres fuerte, ellos son esclavos. Si eres vencido, libres. Y si has de velar por los intereses de una comarca que te pertenece, ¿cómo piensas que sufrirá menos daños, si estos soldados, después de recibir lo que reclaman, se marchan dejando todo en paz, o si permanecen aquí como en tierra enemiga y tú procuras reunir a combatirles otro ejército más numeroso que necesitará también aprovisionarse? ¿Cómo crees que gastarás más dinero? ¿Dando a estos lo que les debes o teniendo que pagar a otros en mayor número? Pero Heráclides, según me ha manifestado, piensa que este dinero es una cantidad enorme. Ciertamente ahora es para ti mucho más fácil conseguirla y darla que antes de venir con nosotros la décima parte de ella. Lo mucho o lo poco no se mide por una cifra, sino por la capacidad del que da y del que recibe. Y ahora tú dispondrás de una renta anual superior a todo lo que poseías antes. Te digo esto, Seutes, como amigo, a fin de que te muestres digno de los beneficios que los dioses te han hecho y ya no me pierda con el ejército. Porque, sábelo bien, tan imposible me sería igualmente hacer daño a un enemigo o favorecerte a ti aunque lo quisiera. Tal están ahora conmigo. Y tú eres testigo ante los dioses de que nada tengo de ti por los servicios de los soldados, ni te he pedido nada que les pertenezca, ni aun lo que a mí me habías prometido. Es más, te juro que no lo admitiría aunque me lo dieses si no habían de recibir los soldados al mismo tiempo lo que les corresponde. Sería vergonzoso que yo consiguiese lo mío y olvidara los daños de mis compañeros, sobre todo habiéndome colocado en un puesto de honor. A Heráclides le parece que nada vale la pena excepto tener dinero de cualquier modo. Pero yo, Zeutes, pienso que no hay para un hombre y, sobre todo, para un jefe, bien más hermoso y brillante que la virtud, la justicia y la generosidad. Quien tiene esto es rico y tendrá también muchos amigos, porque otros le querrán. En la próspera fortuna encuentran quienes compartan su alegría y en la adversa quienes les ayuden. Pero si no has comprendido por mis obras que yo era amigo tuyo de corazón, si mis palabras no te lo han hecho ver, considera lo que dicen los soldados. Tú estabas presente y oíste lo que decían quienes querían censurarme. Me acusaban con los lacedemonios porque te prefería a estos, y me echaban en cara porque favorecía más tus intereses que los suyos. Y hasta decían que yo había recibido de ti presentes. ¿Crees que me habrían hecho este reproche si me hubiesen visto mal dispuesto hacia ti, o bien observando mi mucha benevolencia contigo? Según yo creo, todos los hombres piensan que quien ha recibido algo se ha de mostrar solícito con el que se lo ha dado. Tú, antes de que yo te hubiese prestado ningún servicio, me recibiste mostrándome amistad con las miradas, con la voz y con presentes, y no te cansabas de hacerme promesas. Y ahora que has conseguido lo que pretendías, ahora que en cuanto yo pude has subido al más alto estado, ¿tienes el atrevimiento de ver con indiferencia mi descrédito entre los soldados? Confío, sin embargo, en que te decidirás a entregarles el dinero y que el tiempo te enseñará la conveniencia de no verte culpado por aquellos que te han hecho bien. Te ruego, pues, que cuando les des a las tropas el sueldo procures ponerme con los soldados en el concepto que tenía cuando vine a tu servicio. Zeutes, cuando hubo oído este discurso, maldijo al culpable de que la paga no estuviese entregada desde hacía tiempo. Todos sospecharon que se refería a Heraclides. Yo, añadió Zeutes, no he pensado nunca en despojar de él a los griegos y voy a pagárselo. Entonces dijo de nuevo Jenofonte. Puesto que piensas darlo, te ruego lo hagas por mi mano y no dejes que me vea ahora respecto al ejército en situación diferente a como estaba cuando vinimos a ti. Zeutes respondió. Por mi causa no sufrirá menoscabo tu reputación entre las tropas, y si te quedas a mi lado con solo 1000 hoplitas te daré los lugares y todo lo demás que te prometí. Esto resulta imposible, replicó Jenofonte. Despídenos. Te advierto, dijo Zeutes, que es más seguro para ti quedarte conmigo que marcharte. Te agradezco la intención, pero me es imposible quedarme, dijo Jenofonte. Créeme que donde yo me encuentre más honrado esto redundará en beneficio tuyo. Entonces, dijo Zeutes. Dinero no tengo como no sea en pequeña cantidad, y esto te doy. Un talento. Podéis llevaros además 600 bueyes, unas 4000 cabezas de ganado menor y hasta 120 esclavos. Con esto y con los rehenes de los tracios que os atacaron podéis marcharos. Y Jenofonte, riendo. Y si todo esto, dijo, no basta para la paga, ¿a quién pertenecerá este talento? Puesto que es para mí peligroso volver al ejército, ¿no debo al menos tener cuidado con las piedras? Ya viste las amenazas. Jenofonte pasó allí el resto del día. Al día siguiente Zeutes entregó a los emisarios lo que había prometido y envió con ellos algunos tracios que lo condujeran. Entre los soldados se decía que Jenofonte había marchado para vivir con Zeutes y recibir de este lo que le había prometido. Pero al verle de vuelta se alegraron y corrieron a su encuentro. Cuando Jenofonte llegó ante Carmino y Polínico. Esto es, dijo, lo que vosotros habéis conseguido para el ejército. Yo os lo entrego. Vendedlo y distribuidlo entre los soldados. Ellos lo recibieron, y por medio de unos agentes nombrados al efecto lo vendieron, no sin que se murmurase mucho de esta venta. Jenofonte se mantuvo aparte, dando a entender claramente que se preparaba para volver a su patria, pues aún no había sido desterrado de Atenas. Pero los que eran más amigos suyos le rogaron no se marchase hasta conducir el ejército a Lasia y entregárselo a Tibrón. Desde allí se embarcaron para Lámsaco, donde el adivino Euclides, de Filasia, hijo de Cleágoras, el que ha pintado los sueños en el Liceo, salió al encuentro de Jenofonte. Euclides le felicitó por haberse salvado y le preguntó cuánto dinero traía. Jenofonte le juró que ni siquiera el suficiente para volver a Atenas, como no vendiese el caballo y lo que llevaba encima. Euclides no quiso creerle. Pero habiendo enviado los lamsaquenos presentes de hospitalidad a Jenofonte, este hizo sacrificios a Apolo poniendo a Euclides a su lado. El adivino, al ver las entrañas, dijo a Jenofonte. Ahora te creo que no tienes nada. Y estoy también seguro de que, aunque debieras hacer fortuna en lo futuro, se te presentará un obstáculo, por lo menos tú mismo. Jenofonte convino en ello. Euclides prosiguió. Es Zeus Milicio el que te es contrario. Y le preguntó si le había seguido haciendo sacrificios, como yo, dijo, solía hacérselos en caso por vosotros y ofrecía también holocaustos. Jenofonte confesó que no había ofrecido sacrificios a este dios después de haber partido de Atenas. Euclides le aconsejó que se los hiciese y que le iría mejor. Al día siguiente Jenofonte, llegado junto a Ofrinio, hizo sacrificios, según los ritos patrios, quemando puercos enteros, y las señales le resultaron favorables. Aquel mismo día llegaron Bion y Nausielides para dar dinero al ejército y entregaron a Jenofonte como presente de hospitalidad el caballo que había vendido en Lámsaco por 50 dáricos, pues sospechaban que se había deshecho de él por falta de recursos. Y sabiendo que le gustaba el caballo, ellos lo rescataron y se lo devolvieron sin querer recibir el precio. Desde allí marcharon a través de la Troade y pasando por el monte Ida llegaron primero a Antandro y después, por la orilla del mar, a la llanura de Teba. Desde allí, pasando por Adramitis y Fitonio, alcanzaron la llanura del Caico y entraron en Pérgamo, ciudad de Misia. Hospedóse allí Jenofonte en casa de Hélade, mujer de Gongilo, hijo de Erétrico, y madre de Gorgión y Gongilo. Este Hélade le indicó a Jenofonte que cierto persa llamado Asídates se encontraba en la llanura, y que yendo de noche con 300 hombres se podría apoderar de él, de su mujer, de sus hijos y de sus riquezas, que eran muchas. Como guías para la expedición le dio a su sobrino y a Dafnágoras, persona a quien estimaba mucho. Acompañado de estos dos, Jenofonte ofreció un sacrificio, y el adivino Basias, de Lea, que se hallaba presente, le dijo que las señales eran muy propicias y que cogerían a Asídates. Después de haber comido, Jenofonte se puso en marcha llevando consigo a los capitanes más amigos y que se le habían mostrado más fieles en toda la expedición, para darles ocasión de ganar algo. Además, se le agregaron contra su voluntad como unos 600 hombres. Pero los capitanes se adelantaron para no tener que partir con ellos la presa que ellos consideraban segura. Llegados a eso de medianoche dejaron escapar los esclavos y la mayor parte del botín que estaba alrededor de la torre, con el fin de coger al mismo Asídates y lo que éste guardaba consigo. Atacaron, pues, la torre, pero no podían tomarla, pues era muy alta y grande, estaba revestida de almenas y la defendían muchos hombres aguerridos. En vista de esto se pusieron a minarla. Tenía el muro de anchura 8 ladrillos y al amanecer estaba ya minado. Pero, apenas se vio claro, uno de los sitiados hirió en la pierna con un asador grande al que se encontraba más cerca y después se pusieron a lanzar tal cantidad de flechas, que era peligroso acercarse. A los gritos de los bárbaros y a las señales que hacían con fuego, acudió en socorro Itames con sus fuerzas, y de la Comanía vinieron hoplitas asirios, jinetes hircanios, mercenarios del rey en número de unos 80 y hasta 800 peltastas. También se presentaron tropas de Partanio y de Apolonia y caballería de los lugares comarcanos. Había llegado el momento de pensar cómo podrían retirarse. Cogieron, pues, todos los bueyes y el ganado menor que tenían y los condujeron con los esclavos en el interior de la columna formada en cuadro. Y no es que se preocupasen del botín, sino para evitar que, abandonándolo todo, la retirada se convirtiese en fuga, cosa que hubiese envalentonado a los enemigos y abatido a los griegos. Se iban, pues, retirando como si combatiesen por el botín. Y Gongilo, viendo que los griegos eran pocos y muchos los que les atacaban, salió también contra la voluntad de su madre, llevando consigo las fuerzas que tenía para tomar parte en la acción. También acudió con refuerzos de Alisarna y Teutranía Procles, descendiente de Damarato. Los de Jenofonte, agobiados bajo la lluvia de flechas y piedras, iban marchando en círculo para oponer las armas a los tiros, y con gran trabajo consiguieron pasar el río Caico. Casi la mitad iban heridos, entre ellos el capitán Agasias, de Estinfalia, que en todo tiempo había peleado con los enemigos. Por fin consiguieron salvar como unos 200 esclavos y ganado menor suficiente para los sacrificios. Al día siguiente, Jenofonte, después de haber hecho un sacrificio, sacó por la noche todo el ejército con el propósito de penetrar lo más lejos posible en el interior de Lidia y que, no teniéndole cerca, perdiesen los otros el temor y descuidasen la vigilancia. Pero Asídates, al saber que Jenofonte había hecho nuevos sacrificios y marchaba contra él con todo el ejército, fue a establecerse en unas aldeas situadas debajo de la ciudad de Partenio. Y allí se encontraron con él las tropas de Jenofonte, cogiéndole prisionero, con su mujer, sus hijos, sus caballos y todo lo que tenía. Así se cumplió la primera predicción de las víctimas. De allí los griegos se volvieron a Pérgamo y Jenofonte no tuvo motivo para quejarse del dios, pues los lacedemonios, los capitanes, los demás generales y los soldados convinieron en darle una parte escogida del botín. Caballos, yuntas y lo demás. De suerte que quedaba en situación hasta de favorecer a otros. En esto presentóse Tibrón y tomó el mando del ejército. Y mezclándolo a las demás tropas griegas hizo guerra contra Tisafernes y Farnabazo.